Esta semana empezaremos estudiando el concepto de grandeza desde el punto de vista divino. Porque para los seres humanos, mira, la grandeza tiene que ver con la notoriedad, con ser importante, ser aplaudido por las personas. Grande, entre comillas, en nuestro concepto, es aquel que aparece, aquel cuyo nombre y cuya foto pueden ser vistos en todos los lugares. Es lo que el mundo de nuestros días llama de celebridad. Una celebridad es un hombre o una mujer famosos, atrás de los cuales corre todo el mundo para pedir un autógrafo y sacarse una fotografía. Ahora, ese concepto de grandeza es establecido por los órganos de comunicación que, por su vez, crean la cultura del pueblo. Pero con Jesús las cosas son completamente diferentes. Él no desea anular en el ser humano el deseo de ser grande, de ser, por ejemplo, el gerente de una fábrica, el presidente de una institución o el líder de un grupo humano. Jesús vino para enseñarnos el camino correcto para alcanzar eso que nosotros le llamamos grandeza. Leamos lo que dice Mateo 18:1-4. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Nota que delante de la pregunta sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, Jesús no les dice que está mal ser el mayor, sino que les dice que ellos deben cambiar su concepto de ser el mayor. Y entonces toma un niño y les dice que para ser el mayor en el reino de los cielos es necesario que se hagan como un niño. Y mira, aquí Jesús no está hablando solo de humildad, sino de dependencia. Una de las más grandes características del niño es que depende para todo. Él no tiene condiciones de sobrevivir solo, depende de los adultos. Bueno, pues nosotros necesitamos aprender a depender de Jesús. Y el resultado de esa dependencia será la humildad. Porque la humildad tú no la fabricas. No la obtienes porque te esfuerces para obtenerla. La humildad y la mansedumbre son frutos del Espíritu Santo. Tú vas a Jesús como Juan, el hijo del trueno, y él te transforma en el discípulo del amor, un hombre manso y humilde de corazón que todos aman y a quienes todos desean seguir. La grandeza en el concepto divino es lo que somos y no lo que hacemos. Hablemos ahora de la grandeza del perdón. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. El capítulo 18 de Mateo termina con el tema del perdón. Jesús empieza diciendo, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti. O sea, la iniciativa de arreglar las cosas desde la perspectiva divina, no es el ofensor, sino el ofendido. ¿Pero esto es justo? Bueno, creo que es más humilde que justo, aunque la justicia y la humildad no están reñidas. Pero es justo, ¿sabes por qué? Porque la única persona que sale ganando con pedir perdón es la que pide perdón, aunque el ofensor no quiera arreglar las cosas. Percibe bien que antes de hablar del perdón, Jesús había hablado de la humildad, porque solo un corazón humilde es capaz de pedir perdón, aun habiendo sido ofendido. Esto no es justo desde el punto de vista humano y egoísta. Por lo menos es muy difícil, tan difícil que mira lo que Pedro pregunta en Mateo 18:21-22. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, cuando Jesús le dijo a Pedro que debería perdonar a su hermano hasta 70 veces 7, no quería decir que Pedro tendría que andar con una libreta para ir anotando todas las veces que perdonaba a alguien. Lo que quería decir Jesús es que el perdón no tiene límites. El número 7 en la Biblia es símbolo de plenitud, de perfección. Ahora, 70 veces 7 es la intensificación del número 7. Quiere decir, si 7 ya es símbolo de plenitud, imagina 70 veces 7. Pero, ¿por qué Dios exige eso de nosotros? Que perdonemos al que nos ofendió hasta 70 veces 7, o sea, incansablemente. Es que es por nuestro propio bien. Jesús nunca nos pedirá algo que no nos haga bien o que nos haga mal, absolutamente. Está probado que el perdón beneficia más al que perdona que al que es perdonado. El rencor, el resentimiento, la amargura son venenos terribles que corroen el corazón de aquel que los guarda. Perdonar es librarse del dolor interior y entrar en la dimensión sublime de la paz que inunda la vida de los que no tienen nada contra nadie y pueden dormir tranquilos cuando llega la noche. En la tercera parte estudiaremos la historia del joven rico. Este es el típico ser humano que guarda todos los mandamientos y anda en los caminos de Dios. Creo que este hombre, el joven rico, era un miembro de iglesia ejemplar. Ninguna iglesia tendría por qué disciplinarlo. Guardaba todo, cumplía todo, seguía todo. Pero era infeliz y vacío por dentro. Tenía la sensación de que estaba perdido, a pesar de cumplir todo. Por eso es que un día dejó todo y buscó a Jesús. Ahora pregunto. ¿Es posible cumplir todo lo que Dios demanda, todo lo que la iglesia espera de nosotros y estar completamente perdidos? Pues la historia del joven rico nos muestra que sí. ¿Y por qué aquel joven sentía que estaba perdido? Ah, es que su corazón estaba lleno del amor al dinero y no a Jesús. Y sabes, nadie puede ser feliz conviviendo con una persona si entre las dos no existe una relación de amor. El cristianismo es una experiencia de amor con Cristo. Tú solo puedes ser feliz en la vida cristiana cuando amas al Señor Jesús. El joven rico no amaba a Dios, amaba al dinero. Por eso Jesús le dijo que si quería entrar en el reino de los cielos, o sea, si quería vivir un cristianismo feliz, debería primero vender todo lo que tenía. Ahora, Jesús no estaba diciendo que las riquezas fueran malas, sino que las riquezas no podían ocupar en el corazón humano el lugar que solo Cristo tiene el derecho de ocupar. La historia bíblica dice que el joven, al oír las palabras de Jesús, se retiró triste porque era dueño de muchas riquezas. Tal vez en este momento tú estés respirando aliviado porque no tienes riquezas, pero no te alegres mucho, porque el problema de aquel joven era el amor al dinero. Pero ¿cuál es tu problema? Tal vez tú no ames al dinero porque no lo tienes, pero ¿podrías amar alguna otra cosa en vez del dinero? ¿Amar al novio o a la novia más que a Cristo? ¿Amar al padre, a la madre? ¿Amar el empleo más que a Cristo? ¿Sabes que ni siquiera cosas buenas como la iglesia tienen el derecho de ocupar el lugar que solo Cristo debe ocupar en el corazón? Porque hay mucha gente que ama más a la iglesia que a Cristo. Bueno, después de este incidente, Jesús dice lo siguiente, Mateo 19, 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora, mi amigo, mira, los estudiosos han intentado darle muchas explicaciones a la figura del camello y el ojo de la aguja. ¿Has escuchado, por ejemplo, alguna de esas explicaciones? Hay los que dicen que el ojo de la aguja era una pequeña puerta que quedaba al lado de la puerta principal y por donde entraban los camellos, pero quitándose toda la carga y arrastrándose. Hay otros que dicen que el camello era un hilo grueso que entraba al ojo de una aguja con mucha dificultad. Pero el propio texto da la explicación correcta. Jesús estaba hablando de un camello literal y de un ojo de aguja literal, o sea, de algo imposible. ¿Cómo puedes hacer pasar un camello literal por el ojo de una aguja literal? Esto es imposible. Tanto así que dice el texto, cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Te das cuenta? La entrada al reino de los cielos no es algo que el ser humano conquiste con sus fuerzas humanas, que logre con mucho esfuerzo. Así como un camello para entrar tendría que arrastrarse por un pequeño agujero. No, no, no. O como un hilo grueso en el ojo de una aguja fina. La entrada al reino de los cielos es imposible para el ser humano por sus propios medios, pero posible para Dios. Y Él nos concede ese privilegio por gracia y solamente por gracia. Yo te pregunto, ¿estás cansado de esforzarte, de prometer, de luchar, de intentar? Pues para de hacerlo y confía únicamente en la gracia maravillosa de Jesucristo. Ve a Él desvalido, cuéntale tus luchas, tus fracasos, las promesas que no has cumplido y deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer solo. En la cuarta parte veremos una pregunta que Pedro le hizo a Jesús después del incidente del joven rico. La pregunta y la respuesta están en Mateo 19, 27 al 29. Dice así. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús les dijo, de cierto, les digo que cuando todo se ha hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Sabes, la pregunta de Pedro surge al ver que el joven rico no es capaz de dejar sus riquezas. Se va y no vuelve más. Entonces Pedro afirma que ellos, los discípulos, lo dejaron todo para seguir al maestro. ¿Y cuál sería su recompensa? Es que así es el corazón humano. Nadie hace nada sin esperar algo en retribución. ¿Qué tendría Jesús para darles a ellos? Es lo que ellos se preguntaban. Podríamos decir que el joven rico tenía el dinero en su corazón y no quiso dejarlo. Pero los discípulos, ¿acaso no tenían en el corazón el deseo de recibir un día la recompensa? ¿Y cuál es la diferencia entre tener al dinero en el corazón o el deseo de ser recompensado? Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál es la motivación que tengo para seguir a Jesús? ¿Es el cielo, la vida eterna, las mansiones que Él me ha prometido? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por interés en esas cosas o porque lo amo? Pues si nosotros dejamos todo para seguir a Jesús por interés en las promesas que nos ha dado, estamos apenas haciendo un buen negocio al cambiar lo pasajero por lo eterno, aunque tengamos que sufrir un poco de tiempo. Pero estoy haciendo un buen negocio. ¿Quiere decir que la salvación es un buen negocio? ¿Quiere decir que amar a Jesús, seguir a Jesús, es porque el negocio me conviene. Ah, querido, no es así. Pero mira, cómo Jesús es tan bueno que en lugar de regañarle a Pedro por la pregunta, le responde con amor. Porque Jesús conoce la naturaleza humana. Sabe cómo funciona el corazón del hombre después de la entrada del pecado. Sabe que la transformación es un proceso de santificación diaria, lentamente. Que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va creciendo, creciendo hasta que el día es perfecto. Entonces Jesucristo les habla de la recompensa. Es lo que ellos pueden entender ahora, solo la recompensa. Al joven rico Jesús le habló empezando por lo que el joven entendía, que era la ley. Pero de la ley al joven rico deseaba llevarlo hacia lo que no entendía, que era el amor. El joven se fue y no volvió. Ahora, a sus discípulos empieza a explicarles a partir de lo que ellos entienden, que es la recompensa. Y les dice que los que le siguen tendrán en esta vida 100 veces más y en el cielo la vida eterna. En otras palabras, Jesús hace con ellos lo que el autor de Hebreos dice en Hebreos 5, 13 y 14. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Pues ese no era el caso de los discípulos en ese momento todavía. Ellos lo seguían por interés en las cosas eternas, pero a medida que fueran creciendo en la fe, ellos entenderían que se sigue a Jesús por amor, aunque haya o aunque no haya recompensa. Pero claro que la recompensa existe, pero esa no debe ser la motivación para seguirlo. Bueno, llegamos al fin. En el capítulo 20 encontramos, entre otras cosas, el pedido de la madre de Santiago y Juan para que sus hijos se sentaran en el trono con Jesús cuando Él estableciera su reino. Naturalmente ni ella ni sus hijos entendían que Jesús no había venido a establecer un reino terrenal. Pero como ya vimos, el corazón humano después de la entrada del pecado es egoísta y solo entiende las cosas espirituales a partir de las cosas materiales. La respuesta de Jesús al pedido de aquella buena mujer está en Mateo 20:22. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. ¿Qué pensarían los discípulos al decir que sí podían beber del vaso de Jesús? ¿A qué vaso ellos se referían cuando respondieron que sí podían? ¿Percibes la mente carnal de estos santos hombres de Dios que Jesús estaba preparando para organizar su iglesia? Ellos buscaban la gloria, pero no sabían que el camino de la gloria en el reino de los cielos pasa por el sendero del dolor. El trigo, por ejemplo, muere, se pudre, enterrado, para renacer en una planta llena de espigas nutridas. Todos nosotros deseamos ser trigos productivos, pero nadie desea desaparecer en la tierra del servicio. La gloria de Jesús era la cruz. Todos nosotros queremos la gloria, pero rechazamos la cruz. Ah, cómo necesitamos crecer. Cada día, todos los días, aprender de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Que Dios nos bendiga.